Actitud Caribe. Check, check it out, no doubt, represent now. De las minas pa' los minas y desacatao. Bien blue light pa' todos los tigres y la mami dacho. De mi pati con H, oye muchacho. Check it out, no doubt, represent now. De los minas pa' la mina, dos de conectao. Bien blue light pa' la chapita y pa' los muchachos. Cero boleta de bueno, pida tacho. Actitud caribeña, donde hablamos con frases o con señas. La gente es hogareña, amable y también se enseña. Desde pequeño a crecer con personalidad y a ponerle mucho empeño a la vida y su realidad. Es el clima, el paisaje, la comida, el calor, yeah. El mestizaje, la música y su sabor. Los factores que afectan la forma en que se vive. Pa' guerrear y expresarnos con actitud caribe. Es la herencia que nos diferencia de otros lados. Es esencia que no nos quita lo bailado. Ni el tumbao que tenemos cuando nos desplazamos. Ya tú sabes cómo somos aquí, no desafinamos. Oye la base, mira cómo suena y cómo se hace. Estamos rompiendo sistemas, siendo desguace. Te lo dije y te lo vuelvo a repetir en estos compases. Pa' esto se nace y que los años no matan. Check it out, no doubt, represent now. De las minas pa' los minas y desacatao. Bien blue light pa' todos los tigres y la mami dacho. De mi pati con H, oye muchacho. Check it out, no doubt, represent now. De los minas pa' la mina, dos de conectao. Bien blue light pa' la chapita y pa' los muchachos. Cero boleta de bueno, pida tacho. Soy un pedazo de tierra tropical, bañado por la sal del Caribe, iluminada por el sol. Oprimida desde tiempos remotos, pero siempre devoto a la enseñanza cristiana. Tricolor, soy la caña cortada por machete en el campo. Llevo el dolor de raza negra. Soy campesino que despierta con el gallo y su canto. Quien de tu triunfo se alegra. Bendita sea la fuerza sobrenatural que permite la armonía entre la fauna y la flora. La gloria es alcanzada en forma de privilegio solamente por aquel que su mente la explora. Obedece la razón, terremoto, un ciclón. Cualquier fenómeno atmosférico toca tu corazón, pero es en vano. Tu espíritu africano te protege. No te deje que el hambre tiene. Check it out, no doubt, represent now. De las minas pa' los minas y desacatao. Bien blue light pa' todos los tigres y la mami dacho. De mi pati con H, oye muchacho. Check it out, no doubt, represent now. De los minas pa' la mina, dos de conectao. Bien blue light pa' la chapita y pa' los muchachos. Cero boleta de bueno, pida tacho. No venga a medir fuerza y cuidado cómo nos trata. Mira que la vida da sorpresa y a veces que ingrata. Cree que porque tienes plata y un traje corbata vas a venir a tratar mi sangre como rata. Mulata, que todos los días se mata pa' alimentar a su familia y a su tata. En Dominicana, Venezuela y altos de Manhattan. Pa' los hipapas de parte de la piel apa. Si tú te crees que mi apariencia refleja mi intelecto, te equivoca y cerrará la boca después que conozca estos raperos. Arriba el puño por lo verdadero, aquellos que no lo hacen por dinero. Heredero de la tierra caliente, del mar que abraza el continente. Somos la voz que no miente, el agua que corre en un manantial, el fuego natural que siente. Cuando lo hacen no se levanta. Aquí tenemos cojones y los pantalones bien puestos. Nosotros morimos por esto. Hay muchos cimarrones tirando la mala por un puesto. El rap latino merece respeto. Unión, República Dominicana con Venezuela. En complicidad con Puerto Rico. Eco en el instrumental. El piapa en el papiro. Apache. Lápiz consciente. Esto es rap latino, oh, progreso. Siempre sala, con el flow, al parte hueso. Dominicana y Venezuela. The original combination. Echo. Las minas son Farra, Tiro, Lápiz Consciente, Apache, AP, APA. ¡Oye! ¡Eco! De la Lápiz Music. Mira, transmitiendo desde Santo Domingo, para el mundo, para Caracas.